David, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, buenas tardes. Bueno, contanos un poco, la reunión fue en el día de ayer, ¿verdad? No, la reunión había pactado para el día martes a más tardar, no tuvimos confirmación hasta casi llegado el horario de la reunión, alrededor de las 10, nos confirmado que venían 10:30 y estuvieron en la sede del sindicato a las 11 y a ese horario arrancamos con la reunión. Ah, perfecto, perfecto. Bien, bueno, contanos esto de, que se rechazaron las propuestas. Recién Beto decía, hubo tres propuestas del Ejecutivo, bueno, finalmente las tres fueron rechazadas. Si querés, contanos en profundidad, bueno, qué es lo que ofrecía el municipio. Sí, hubo a la mesa de negociación, el municipio trajo dos propuestas y después hubo una con la discusión y la postura nuestra de rechazo con todos los argumentos, bueno, ahora lo charlaremos, ahondaré sobre el particular, hicieron una tercera. La primera propuesta era de un 17%, arrancando en el mes de febrero, 4% en junio y un 5% en julio. El 8 de febrero y el 4 de junio, esos dos porcentajes referidos a los básicos de diciembre y el 5 referido a los básicos de, el 5 de julio referido a los básicos de enero, siempre todas las propuestas juntándonos nuevamente en junio para ver cómo seguíamos el resto del año. La segunda propuesta era del 18, pero arrancando, es 1% más, pero arrancando en el mes próximo, en marzo, o sea, si vienen un punto más, nos corrían el arco un poquito más adelante. También el 10% quedaban en marzo y el 8 en julio, el 10% referido a los básicos de diciembre y el 8% referido a los básicos de enero. O sea, los básicos de referencia eran de la primera etapa de aumento o de recomposición salarial, era previo al aumento del 5% porque cerramos el nivel a la paritaria 2018. La segunda etapa, en cualquiera de las dos propuestas que trajeron a la mesa, era sobre los básicos de enero, ya con el 5%, sin ser acumulativo sobre el propio aumento del 2019. ¿Entiendes hasta acá? Sí. Bien, si me sigue. Digo porque tiene que ver con entender y no resumir, como he visto que ha hecho Perú en declaraciones de que ofrecimos al 18, a la mitad de lo que tenía el 36, a los puntos del 20, y no entendemos qué pasó. Entiende bien clarito qué pasó. En realidad, David, porque no se está muy lejos del número, ¿no? Pero o sea, es la sí, manera, en realidad. O sea, estás lejos si vos tomás en cuenta lo que dice David. Claro. Exacto. Si tomamos en cuenta la cuestión comunicacional del Ejecutivo, sí, no estamos lejos. Si lo simplificamos en un 18 que ofrecen, un 36 que pedimos y un 20 que pretendíamos nosotros, no estaríamos cerca. Claro, tal no cual. Estaríamos lejos, perdón. Lo que pasa es que no hay que resumirlo en ese 2% que uh-huh, tenemos de diferencia, sino que es más. Termino con la tercera oferta, que es la que quedó mejor, de alguna manera, por decirlo, que la anterior. Uh-huh. Mantienen un 8% en febrero, un 4% en junio y un 6% en julio. Sigue siendo también de un 18%. La diferencia, podríamos tomarla de dos maneras. En vez de ser un 10% en marzo, es un 8% en febrero, ¿sí? Toman esta parte de la primera, y en vez de ser un 5% en julio, es un 6% en julio, pero igual nos sigue dando un 18%. El tema es, sobre qué básico lo vamos a calcular. Ustedes recuerdan que el año pasado, al cierre de la paritaria, cuando estábamos también cerca del centro, discutimos mucho de esto. Sobre qué básico lo íbamos a hacer, si va a ser acumulativo o no. Fíjate que siendo lo acumulativo, nosotros tuvimos un 37% nominal de aumento en porcentual, pero logramos un 35% negativo. ¿Está? O sea, que es importante. Esa es la diferencia que hace sobre un básico o sobre el otro. Fácil. Si lo hacemos sobre el básico de enero, estamos hablando de un 15% más que vale el básico si lo hacemos sobre diciembre. ¿Estamos? Entonces, todo eso, no lo entiendo. De un punto pierdo porque en vez del 20 era el 18. Pierdo porcentaje porque lo hace sobre un básico previo a los aumentos. Y me lo haces en marzo, o me lo traes en febrero, pero me vuelven a bajar el porcentaje. Digo, nosotros la rechazamos, nosotros tenemos como autoridades, ya no solo del sindicato, sino en base a que hemos sido votados por asamblea, formamos la comisión negociadora de la paritaria que marca nuestra ley de negociaciones paritarias, tenemos la autoridad como para definir si aceptamos o no una propuesta. Siempre fuimos democráticos, creemos que más allá de esta autoridad que tiene, en la consulta a los compañeros, nosotros habíamos hecho una consulta a los compañeros el 10 en febrero y el 10 con la paritaria del 10 de junio, cerraba a los compañeros, era una propuesta interesante, por eso nos vienen con un 18 y de esta manera, y en tres veces, una parte sobre el gasto del 100, otra sobre el negro, y dijimos, bueno, no, estamos rascando el fondo de la olla nosotros y el Ejecutivo sigue dando vuelta. Creo que el caso que recibimos nosotros, digo esto para contestar a la que habla del contexto general y lo que han perdido los salarios y demás. A nosotros nos toca el rol de defender a los trabajadores municipales. Las tasas, digo, aumentaron todas las deudas, no nos aumentaron, no importa. Aumentaron el 38%, dicen ellos, la verdad que en el caso, como de muchos, seguramente las recibimos con ese 5%. El 38% es tremendo. Digo, la respuesta que me daban es que las tasas aumentaban para sostener lo que decía la institución. Mentira, porque el año anterior tuvimos un 41%, como recibimos nosotros un aumento de tasas del 50%. David, pregunto, ¿sí? O sea, si bien no les ofrecen el 20, ¿qué tendría que pasar para que ustedes aceptaran? ¿Tendría que modificarse la forma en que te ofrecen el 18% para aceptarlo o van por más? ¿Sobre qué base? Claro. Antes de la asamblea, la negociación tampoco se rompió, nosotros rechazamos esto, estamos en algún punto, si bien nosotros teníamos esperanza, yo estuve en contacto con vos, esta tarde que tuvimos el jueves pasado, después de la reunión paritaria, estábamos cerca, si bien en ese sentido podemos decir que hemos retrocedido, no está cerrada la negociación. Lo que pasa es que también los tiempos nos empiezan a premiar, nosotros vamos a estar cobrando unos días más los haberes de febrero, ya sin un aumento, porque ya pensar esto ya va a ser un aumento. Después discutiremos si logramos retroactivo o no, de aquello que logremos. Entonces tendría que cambiar y mucho. Por eso señalo, la diferencia está en los dos puntos, sobre qué, un poco lo que voy a decir, sobre qué básico se calcula y en el cómo lo vamos a tener. Si lo vamos a tener en módicas cuotas, dependerá igual de todas maneras que defina la asamblea. Puede ser también que la asamblea diga, no muchachos, nos conformamos con esto, vamos por esto, la situación es compleja, entendemos que para todos los laburantes. Sabemos cuál es la realidad, no vivimos en un tupper, no estamos atrás del escritorio, nosotros estamos en contacto permanente con los trabajadores, somos solidarios con nuestros medios, conocemos la realidad, pero parece que el municipio juega. Vos pensás que nosotros cerramos con un 31 el año pasado, 6,7% nos da la diferencia de la inflación, datos oficiales, ¿está? 6,7% si tomamos solo la inflación. 2,9 de inflación de enero, 2,7 para otro. Tenemos una devaluación en estos últimos días de un 10,8%. Sí, es una situación complicada. David, la última, por lo menos por mi parte, ¿cuándo es la asamblea? La asamblea es el próximo día viernes, primero de marzo, a las 11 horas, acá en las instalaciones del sindicato, la sede. Bien. Y después tendrán la semana próxima seguramente, ¿hay alguna novedad sobre algún encuentro nuevamente? ¿Como para volver a sentarse a charlar? Veremos. La verdad que claro. El Ejecutivo tiene la herramienta para no llegar a que esto se vaya de madre, que nos vaya de la mano a todos, porque mientras estamos sentados en la mesa de negociación, hay posibilidad de acuerdo. A nosotros no nos cayeron para nada alegres las declaraciones de Perucci previo a la primera reunión, decir que nos olvidemos de que vamos a recuperar algo de lo que perdimos el año pasado. Ya marcando la cancha, condicionando, sin ningún sentido. Sentémonos, dialoguemos y busquémosle. Hoy se lo marcamos. Nosotros hacemos todo lo posible. Fuimos y hablamos con los compañeros, convocamos reunión de ligado, le comunicamos a las bases, estuvimos en distintas áreas charlando por algún otro tema, pero aprovechando también para comunicarles esto. Había situación por parte de los compañeros. Hicimos de parte nuestra toda la gestión y pusimos toda la buena voluntad. Ahora el Departamento Ejecutivo le tiene la renta, como siempre, porque ni siquiera, hoy es una de las cosas que discutimos, es el cumplimiento de la ley. El municipio no está cumpliendo con la ley en un montón de cosas con los participantes, los trabajadores, y en esto puntual nosotros en la mesa tenemos que tener los datos de cuáles son los ingresos del municipio. Los concejales se van a enterar en unos meses más, cuando formalmente que vean las cuentas del año próximo. La ley nuestra dice que mes a mes debemos saber cuánto es el dinero que ingresa al municipio, y no lo tenemos. La discusión terminal del año pasado, los concejales nos acercaron algunos de los números que ellos tenían, que en principio tenían acceso a todos los cumplidos, que me pareció que tuvieron algo perceptible. No cumplen, le ponemos voluntad, más no podemos hacer. Y lamentablemente acá están los trabajadores municipales, como el resto de los ciudadanos de nuestra ciudad, y lamentablemente llegamos a una medida actual. David, te agradecemos el contacto, seguiremos seguramente en comunicación. A ustedes, como siempre, muy amable. Gracias. Gracias.